una lejana esperanza a la que me animó aferrarse suele. Vos creéis, orad mujeres, tardanza hay en mis cuidados al Padre rogar. Por mis excesos, penitencias niego, espero mi muerte en la impiedad. Si yerro que Dios decida vuestro pliego, si fasto es, bien sea, y si nefasto, apiadaos de mí, que sin sigilo el sosiego que me acoge devasto. Que me acoge de vasto.